Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 44 minutos ya pasaron de las 12 de la noche. Seguimos acá en Diario del Futuro. Y nos llegan mensajes a través de Twitter. Nuestra cuenta es arroba Diario Futuro. Dice Joaquín Noa: me gustó la columna de las elecciones. Estaba triste por otra cosa. Vaya a saber uno por qué. Pero me dio ganas de levantarme de la cama. Bueno, si eso generó eso. Se pone contento con una columna de las elecciones. Bueno, cada uno se pone contento con lo que puede. Tenemos oyentes random. Y por eso vamos a seguir hablando de lo que pasó ayer y qué es lo que. Haciendo un análisis, ¿no? Así de lo que nos dejan las elecciones. Después de dedicar un bloque a decir que cualquier análisis que se haga ahora no tiene demasiada validez de acá a 2 años, ahora vamos a dedicarnos a hacer un análisis que no va a tener validez de acá a 2 años, pero que hoy en día nos entretiene y nos resulta de lo más divertido. ¿No es cierto, Abe? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches, Nico. ¿Cómo están ahí? Bien, estamos hablando con Abelardo Vitale Mendieta, uno de los analistas políticos favoritos que tenemos aquí en Diario del Futuro, para hacer el ya clásico del día después de las elecciones, poroteo. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién zafó en el último minuto? ¿Y quién está jugando un tie break? Bien, bueno. Bien. Vamos a reforzar un poco una columna de hace bastantes meses que publicamos en Arte Política, que ahí nos preguntábamos, en forma de pregunta, pero medio que nos jugábamos, que en esta elección iban a ganar todos. Bien. O casi todos. Casi todos. Pues de Narváez en principio no ganó. Claro, de Narváez no ganó. Pero después, vos lo decías en tu columna recién, se puede decir que tanto el Frente para la Victoria, al mantener la cantidad de diputados y de senadores, o incluso ampliarla, y sobre todo también por mejorar su performance en varias provincias, se puede decir que ganó. Sí. Por supuesto que el masismo ganó en la provincia, el macrismo ganó en Capital, Wiener ganó en Santa Fe, Cobos ganó en Mendoza, la buena elección de UNEN en Capital y la senaduría de Pino, se puede decir que ganaron. La izquierda, al meter por primera vez, la primera vez no, porque Zamora ya fue un diputado trotskista, pero al meter diputados nacionales se puede decir que ganó. ¿Quiénes perdieron? Bueno, de Narváez es un quizá el más claro ejemplo, sí, de alguien que perdió. Y también creo que perdió un sector del gobierno nacional, o de los simpatizantes del gobierno nacional, o un sector dentro del oficialismo, que creía que alcanzaba con lo realizado durante estos 10 años para seguir teniendo el apoyo de las mayorías. Bien. Creo que ese sector cometió algunos errores muy fuertes. Uno de ellos, para mí, es haber abjurado de su propia creación, esto es, de muchísima creación de clase media trabajadora, clase media baja, que es también es otra de las, casi te diría, obsesiones de los que hacemos arte política, sí, plantear este dilema del peronismo, casi se podría decir, que históricamente es generador de clase media, y luego, de algún modo, su propia criatura le da la espalda. Pero en este caso creo que hubo sectores del oficialismo que hace mucho tiempo que vienen viendo para arriba en este sentido. Sí. Y eso se paga, y que no alcanza con manotazos de ahogado, como fueron las medidas de suba del mínimo no imponible de ganancias, necesarias, correctas, pero que llegaron cuando ya eran parte de una agenda opositora y no parte de una agenda propia. Una de las grandes características del Frente para la Victoria en todos estos años fue su capacidad de imponer agenda. Sí. Y en este proceso electoral no ha tenido esa capacidad, e incluso se vio obligado, o eligió en todo caso, eligió tomar parte de la agenda opositora para ver si eso se reposicionaba, no solamente en términos de medidas, hasta casi te diría términos de imagen, ¿no? Un candidato como Insaurralde no termina de expresar muy bien, o no terminaba de expresar muy bien, ninguna de las dos grandes corrientes que encarna de Frente para la Victoria. Por un lado, digamos, todo ese sector, te diría, del kirchnerismo fundacional, si vos querés, sí, ideológico, con posiciones muy, muy tajantes y con predisposición a mostrar muy claro sus posiciones, aunque eso traiga conflicto, y tampoco otra de las grandes columnas del Frente para la Victoria, que es ni más ni menos que el peronismo tradicional. Sí, claro. Entonces, Insaurralde era una cosa medio de mitad, ¿no? En su imagen me refiero. Bueno, esto de irse mañana a Miami, claro. No jodamos. Sí. Está clarísimo. Ahí había, digamos, después de las elecciones, ya había sucedido después de las PASO, dos grandes argumentos o dos grandes interpretaciones respecto al resultado. Uno que decía que fue así porque fue una mala campaña, y otro decía fue así porque viene siendo una mala gestión, digamos, o por errores en la gestión. ¿Vos, por lo que decís, creés más en una especie de combinación entre ambas ideas, entre ambas argumentaciones? Es que en realidad cuando vos estás en campaña e intentás, y si sos gobierno me refiero, si sos oficialismo, si intentás ver como dos cosas separadas, como dos polos diferentes, cuando no antagónicos incluso, la gestión con tu campaña electoral, más de publicitaria si vos querés, o de propaganda, eso es, la verdad que solamente lo podés sostener cuando estás en uno de los dos platos. O sea, si sos de la gestión, vas a decir, no, la culpa es de que el publicista fue malo. Claro. Y si sos publicista, decís, bueno, ¿qué querés? Si la gestión viene siendo una cagada. Pero nunca es así. Nunca es así. Digo, la verdad que las causales de un voto son multidimensionales y casi inabarcables para el análisis. Pero lo que es cierto es que vos podés tener una buena campaña publicitaria, pero tampoco creo que sea un problema de gestión. Mirá vos, me detengo acá. Bien, a ver. En mi opinión, la gestión del gobierno nacional viene teniendo flancos y debilidades. Hay agotamiento de algunos elencos. Bien. Agotamiento natural. Con esto no es cuestión de masacrar a nadie. No, pero seguro, por vos... eso empezábamos, digamos, yo empezaba el bloque pasado recordando lo que habíamos hablado la semana pasada respecto a que estamos transitando ya el año casi número 11 de un ciclo político. Es un ciclo muy largo. Totalmente, es un ciclo muy largo cuyas, algunas de sus figuras vienen teniendo una exposición en primera línea desde hace muchísimo tiempo. Y eso en términos de gestión sí te va generando un desgaste natural, o sea, cualquiera de nosotros, no es necesario plantearlo en términos de la alta política. 10 años, vos imagínate, 10 años haciendo el mismo laburo, sí, en cualquier lado. Sí, sí, sí. Y llega un momento que eso ya no tenés mucho más que aportar. Lo que vos podías llevar a esa posición de trabajo, al principio te cuesta, luego lo vas encontrando la vuelta, llegás a un momento de plena productividad y después empezás a decaer. Y esto pasa en cualquier ámbito y, por supuesto, también pasa en los ministros. Por supuesto. Entonces, por un lado, eso existe. Pero me parece a mí, y esta es mi opinión, son más graves en todo caso, o dan para reflexionar más, o seguramente por aquí van a empezar a reflexionar las conducciones políticas del Frente para la Victoria, son más graves los errores de construcción política que los de gestión. Porque, insisto, podés tener una gestión más o menos, y si estás más o menos bien parado en tu construcción política y con una buena campaña electoral, una buena campaña de publicidad, vos podés manejarte y, por ejemplo, acá la campaña del oficialismo para enfrentar a Massa se cansó de decir que en términos de gestión Massa es mucho más biribiri y luce de artificio que realidad. Bien. Sin embargo, eso no parece haber hecho mella en la imagen de Massa, en este momento por lo menos, sí, que está en su momento de mayor blindaje con la sociedad. Insisto, creo que hay un modo de construir política del oficialismo que durante bastante tiempo, por lo menos desde el 2011 para acá seguro, esta obviamente es una opinión personal y crítica, abjuró de las mediaciones. Sí. Pensó que alcanzaba el liderazgo de Cristina y ese liderazgo en relación directa con la sociedad, que eso alcanzaba para seguir el camino del éxito electoral. Y esto se demostró que no es así. Cuando vos empezás a deconstruir tu armado político, empezás a perder aliados políticos, sindicales, sectores sociales, y a su vez, lo que no tiene que ver directamente con las mediaciones políticas, lo que tiene que ver con la interpelación discursiva, más hablo en este caso de tu relación con los medios de comunicación y con los modos de comunicar, venís manteniéndolo años y años, y vos ves que se va desgastando y no cambias a tiempo, y bueno, en algún momento eso tiene un costo. Vos hablabas recién de armado político y es inevitable pensar en lo que era la relación entre el gobierno y una parte del movimiento obrero que en estos 2 años abandonó al gobierno, pero que sin embargo electoralmente no tuvo un resultado que lo acompañara, ya sea cuando se la jugó con propuestas, digamos, propias, como la Ciudad de Buenos Aires, que no pasó las PASO, o cuando acompañó una propuesta ajena, como el caso de la Provincia de Buenos Aires con Francisco de Narváez, que tampoco tuvo un buen resultado, aunque finalmente Omar Plaini pudo renovar su banca por un pelito. ¿Qué peso tuvo, digamos, ese alejamiento en el resultado de ayer? ¿Vos creés que pesó en algo o no tanto, que fue más relativo? No, yo creo que es relativo. Insisto, no hay una sola causa, y tampoco cuando encontramos en esta multicausalidad, también creo que pequeñas cositas, las pequeñas partes son menos que el todo. Las pequeñas partes son menos que el todo en este sentido. Entonces no es cuestión de si rompiste con Moyano y eso te cuesta X cantidad de votos. Hay errores, si vos querés. A ver, errores. Decirlo hoy con el resultado opuesto es fácil para mí. Sí, sí, sí. Quizás no son errores y son apuestas, son elecciones, son rumbos que en algún momento se deciden y luego tenés que rectificar. Digo, la relación con Scioli, sí, me parece a mí esta relación ambivalente donde al principio se lo erosionaba, luego más o menos se lo quería echar. Después lo llamás a la desesperada para que venga a ver si él viene, entonces te da un poquito. Digo, esto me parece más grave aún que la ruptura con Moyano. Sí, ¿por claro. qué? Porque son difíciles de explicar. Y cuando vos algo te resulta difícil de explicar, no para los grandes analistas, no para los periodistas o para los medios, hay que tomar un poco de distancia de nosotros mismos y de nuestra, si vos querés, hiperinformación. El ciudadano común pispea esto desde mucho más lejos, pero le llega. Entonces, viste, ¿cómo? Pero ayer lo puteaban y ahora es el que está adelante. ¿Cómo es? Pónganse de acuerdo. Esas lecturas más lineales incluso, pero que tienen peso, porque exigirle al común de la ciudadanía que tenga para decodificar tu práctica política o tus decisiones políticas un nivel de información altísimo o una formación ideológica o política altísima, es exigir algo muy difícil, es exigir demasiado. Por último, quería preguntarte cómo veías la situación de la Unión Cívica Radical. Si bien UNEN de alguna forma consolidó ese tercio o casi tercio del electorado que sería la base en la cual basa sus sueños de llegar al poder en el 2015, el radicalismo, sacando Mendoza, no ha tenido buenos resultados. En la ciudad de Buenos Aires había sido derrotado duramente en las PASO y no tenía casi representación en las listas de UNEN que ayer hicieron una buena elección. En la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer, que ni siquiera es radical orgánicamente, sacó el 12%, bastante por debajo del piso que tenía el radicalismo en ese distrito. ¿Vos cómo ves a este partido, que sigue siendo de alguna forma la segunda fuerza nacional, pero que no logra pisar fuerte en ningún distrito, sacando, bueno, Mendoza y en Córdoba, donde hicieron una elección relativamente buena? Lo que pasa es que el radicalismo, lo que no logra recuperar, sigue siendo, como vos bien decís, el segundo partido de alcance nacional y con mayor expresión institucional, ¿no? Porque sí. No solamente vale los diputados, sino vos tenés que ver los intendentes, exacto, los concejales, los legisladores provinciales, y sigue siendo una fuerza sumamente importante, pero donde no logra reconstruirse es en dos distritos que para las características del radicalismo son centrales, que es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Claro. Por las características de su tradición en cuanto al sujeto social que puede interpelar el radicalismo, si no logra recomponerse en Capital, donde claramente la gran parte de su base electoral ha sido cooptada por el PRO, o por decisiones del radicalismo, digo, Carrió, sí, más allá que ahora estén aliados, quiero decir, pero partidariamente son decisiones del radicalismo, sí. O incluso en Provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer, otro caso. Entonces, hasta que no logre reposicionar, si es que alguna vez lo logra, también hay que ver, ¿no? Porque lo mismo se puede decir del peronismo. El peronismo tiene un... Escuchaba al inicio del programa, ¿no?, las declaraciones del presidente uruguayo, esto de son todos peronistas, ¿no? El 70% son expresiones del peronismo, más o menos. Lo charlamos la semana pasada, creo que, o la anterior, esto del peronómetro, ¿no? Sí. Pero también, en términos partidarios, lo que hay es una crisis de los partidos. Y no parece remontarse esa crisis. En principio, uno podría decir de acá a 2 años que lo que va a haber son agrupaciones, frentes electorales, que los partidos estarán ahí metidos, pero digo, el Frente para la Victoria va a seguir siendo una oferta electoral. Sí, claramente. Seguramente. Sí, seguro. El UNEN va a ser otra, el PRO va a ser otra. Y partidariamente ya creo que no sé si vamos a volver a un momento en donde era PJ versus UCR. Bien, y ahí en el hueco que falta, digamos, tenemos al PRO, digamos, de alguna forma, al Frente para la Victoria, a UNEN, y faltaría, digamos, ese espacio de peronistas disidentes, más masa, más esa nebulosa. ¿Cómo crees que van a terminar consolidándose? Si supiera, ya iría a apostar a Biguín un billete. Bien. Pero, en principio, insisto, una de las cosas que a mí me chocaban bastante de los primeros análisis, y vos hiciste una crítica recién, exacto, que yo comparto, ¿no?, esta cuestión de los analistas que ya dan por hecho cómo va a ser el escenario de acá a 2 años, lo vienen haciendo sistemáticamente por lo menos desde el 2003 para acá, anunciando finales, diciendo quién va a ser el próximo presidente, etcétera, etcétera, y no pegan una. Yo no quiero caer en eso. No, para nada. Pero lo que sí creo es que lo máximo que nos podemos aproximar hoy es a tratar de avizorar si van a ser 3 ofertas, 3 polos. O cuatro. Y mucho dependerá, obviamente, de cómo se diriman hacia el interior del Frente para la Victoria la continuidad o no del proyecto político. Porque si el Frente para la Victoria abandona de algún modo su pretensión, yo no creo que lo vaya a hacer ni mucho menos, pero su pretensión de seguir siendo mayoría, entonces va a tratar de instrumentar los modos para no perder o no seguir perdiendo en el camino gobernadores, intendentes, etcétera, etcétera. Si se, de algún modo, si se radicaliza, en el peor de los sentidos, sí. En esto que yo decía críticamente, no me refiero a medidas de gestión, me refiero a modo de construcción política. Sí, si se radicaliza y empieza en un esquema de, bueno, aquel no porque no es lo suficientemente ortodoxo, aquel tampoco porque tuvo 3% de corte en Villa Calamuchita, aquel, y bueno, entonces creo que se le va a hacer difícil seguir manteniendo lo que es su principal virtud, que es conducir al peronismo. Bien, queda muy claro, así que vamos a estar siguiendo cómo se suceden estos primeros días después de la elección, donde, insistimos, aún con muchísimo agua por pasar abajo del puente, pueden ir previéndose algunas cosas que más adelante pueden explicar con el diario de futuros lunes las cosas que vayan a suceder. Ave, gracias por tu participación y estaremos hablando pronto, porque si hay algo que sí podemos arriesgar sin riesgo a equivocarnos, es que la política argentina no se detiene nunca y vamos a tener material para charlar todas las semanas. Absolutamente, muchas gracias, Nico, un beso para todos. Gracias a vos, un abrazo grande. Hablábamos con Abelardo Vitale Mendieta, uno de nuestros analistas favoritos, para ver cómo se sale de este proceso de elecciones.